Mira, si bien también para nosotros, para mí particularmente, todo es muy extraño, ¿no? Porque realmente que vengan esta suerte de declaraciones, de disculpas después de un año y medio y con todo el daño que se produjo, obviamente a mí me genera más sospechas que otra cosa, pero por otro lado nos permite dislucidar estos mecanismos realmente que tiene esta vieja política tan desagradable, encarnada hoy en Carlos Paz Unido, y confirmar que todas nuestras hipótesis estaban en lo cierto, ¿no? De cómo se había tejido esta trama y qué objetivo final tenía. Definitivamente, a mí sí me suena verosímil cómo se ha tejido todo esto, la participación de un concejal oficialista, me parece verosímil que este concejal haya pagado al escribano para que este vecino presente el acta notarial, también me parece verosímil que lo hayan explotado políticamente en un sinnúmero de sesiones en el Consejo, hostigándome, también me parece verosímil, y en definitiva viene a cerrar a las explicaciones de cómo se puede hacer para montar un caso ridículo, básicamente, porque convengamos que estaba basado toda esta presentación en que yo no había renunciado a mi cargo de delegado, cosa que es totalmente una estupidez. ¿Cómo yo no renunciaría a mi cargo de delegado? O sea, ¿qué objetivo tendría yo manteniendo los dos cargos simultáneos? O sea, una falacia absoluta, de una dimensión extraordinaria, y montado en esa estupidez, para usar un término preciso, van adelante con todo esto. Y bueno, que venga ahora esta persona y que nos cuente de que todo eso había sido digitado y organizado por el concejal Melana, nos da la pauta de, primero principal, cómo actúa este gobierno, y con la vagueza y con la falta de respeto y con el desprecio que se maneja hacia las otras fuerzas políticas y sobre todo hacia la ciudadanía, ¿no? Subestimando al electorado, porque armar semejante circo con la nada misma como sustento para generar una situación de zozobra, realmente da cuenta de la falta de escrúpulos que Carlos Paz Unidos tiene, ¿no? Es algo que muchas veces los vecinos comunes de a pie, que no tienen tiempo de profundizar en las noticias o se guían simplemente por lo que algún medio local más famoso les puede decir, por ahí no reparan en la gravedad de estas situaciones. Y la verdad que esto es de una gravedad institucional inusitada. Imagínense esto, ¿no? Un concejal pagándole un escribano para montar una operación para atacarme, para destituirme, mintiéndole a este vecino. A este vecino le dijeron la verdad a medias para que este vecino se presente en el Consejo con todas esas notas en mi contra. Luego, la complicidad, si se quiere, de alguna manera, de toda la institución del Consejo, porque la Secretaría Legislativa, y yo en su momento lo cuestioné, la Secretaría Legislativa en el Consejo le admitió la nota a este señor, una nota con unas firmas que se notaba a simple vista que no correspondían con el encabezado original que la nota tenía, firmas que habían sido conseguidas con otro fin. Yo mismo hice una moción de privilegio en el Consejo que fue totalmente desoída por las autoridades del Consejo en su momento para tener acceso a los originales de esas notas, y los originales no están ni siquiera en la Secretaría Legislativa. O sea que se articuló una complicidad, la Secretaría Legislativa recibió papeles apócrifos, los escondió y los utilizó en mi contra. Los concejales Melana y Guruceta, fundamentalmente, argumentando la validez de todos esos papeles, iniciaron toda esta campaña de hostigamiento. Y hoy, un año y medio después, vemos que todo esto sucedió en la mente del concejal Melana, diseñando un plan, una operación, como le llamamos nosotros, un carpetazo, como se le quiera decir, para dañarnos políticamente a Carlos Paz Despierta. Vaya a saber con qué objetivo, ¿no? Porque claramente somos una fuerza de la minoría, somos la más pequeña, somos la que nos ha costado muchísimo abrirnos espacios en esta ciudad, y de repente nos encontramos con esto, ¿no? Es de una gravedad inusitada. Claramente que la disculpa de este señor a mí en lo personal no me alcanzan en absoluto, porque lo que yo hice con esto cuando empezamos a investigar la situación es llevar todo a la justicia. Uh-huh. Nosotros habíamos podido constatar que las firmas con las que se inicia todo este escándalo fraudulento en el Consejo de la mano de Carlos Paz Unido, que son me voy a reprimir el término, pero cuando ellos inician todo este tema con estas firmas, nosotros habíamos podido constatar que estas firmas habían sido gestionadas para otro fin, al punto de que yo he entrado en contacto personal con algunas de las personas que aparecen firmando ese documento, que las conozco y que me decían, no, mirá Daniel, nosotros nunca firmamos nada en contra tuyo, esas firmas eran por otra cosa. Entonces, desde el principio supimos que esto era un fraude, una estafa que Carlos Paz Unido estaba llevando adelante, y ahora lo venimos a confirmar de la voz de uno de sus principales perpetradores, ¿no?, que es este señor. Yo eso lo llevé a la justicia, nosotros nos constituimos como querellantes en ese momento, sabemos que la causa está avanzando, sabemos que la instrucción ha llevado a que se le consulte a estas personas en calidad de qué firmaron ese documento en mi contra. Y yo no sé si este señor ahora está arrepentido o no por el avance de la justicia. De cualquier manera, esto que sucedió ahora para mí se constituye en un nuevo elemento para aportar a la justicia. Uh-huh. Y es lo que vamos a hacer en breve, ¿no? Le estamos dando forma ahora, y lo que vamos a hacer ahora es llevar toda esta nota periodística que se hizo a la justicia como un elemento más probatorio para que se tenga en cuenta, ¿no? Para que se considere, para que se lo llame a este señor y para que este señor explique la complicidad o no del concejal Melana, si pagó o no al escribano para que haga el acta y para que pueda desentrañar toda esta maniobra fraudulenta y delictiva, porque en realidad no puedo más que pensar esto, ¿no? Que gente que actúa de esta manera, que concejales, que políticos de esta ciudad que gobiernan desde hace 10 años actúen de esta manera, es gravísimo. Es gravísimo porque imagínense ustedes que si actúan así en esto conmigo, seguramente actúan así con todo, con cada uno de los negocios y la obra pública que el gobierno tiene, con cada uno de los tratos y de la relación que tiene con los trabajadores. Es gravísimo, porque no se puede descender una cosa de otra, ¿no? Gente con esta moral, gente con esta forma de hacer política, hace política a todo nivel de esta manera. Uh-huh. Y es gravísimo. Obviamente a mí no me alcanzan estas disculpas. Valoro que el hombre se haga cargo de que ha sido usado, de que se ponga en este lugar de decir la verdad, pero es gravísimo lo que ha sucedido, lo que ha expresado, y nuestra intención es llevar esto también a la justicia, como les decía recién, como un elemento más de análisis, ¿no? Uh-huh. Porque da cuenta, uh-huh, es una radiografía de la verdadera esencia de Carlos Paz Unido, la mugre misma. Uh-huh. Te iba a consultar para hacer ahí el repaso, ¿no? Cuando este tema se trató ahí en el Consejo y que se presentaron estas firmas, ¿no?, que al parecer, digamos, tenían otro encabezado, era para otra iniciativa, pero que se utilizaron para impulsar una iniciativa dentro del Consejo, que, recordame, ¿qué era lo que se pedía? ¿Qué uso se le dio a esa junta de firmas que encabezaba D'Angelo? Básicamente lo que se quería era destituirme de mi cargo, es iniciar todo el proceso correspondiente para poder destituirme de mi cargo. A tal punto, una falacia todo esto, que el mismo D'Angelo, en la nota que hace con el periodista, se termina dando cuenta y dice, claro, si hubiera sido viable todo eso, lo hubiera hecho el oficialismo, claro, y yo ya no estaría hoy sentado en mi banca, ¿no? A tal punto lo utilizaron y le mintieron a este señor y le armaron una historieta inconsistente que no pasó de tres sesiones y de esa operación mediática que armaron, ¿no? Si hubiera tenido algún tipo de asidero realista todo esto, la situación hoy sería totalmente distinta. Pero no lo es porque justamente estaba todo basado en una mentira. La renuncia mía estuvo a disposición del Consejo del primer día. Bien. El documento ahí diciendo que ya no eras delegado de la COPI. Pero claro, pero ¿con qué sentido yo sería delegado de la COPI y concejal a la vez? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Uh-huh. Bien. ¿Pompi? Sí, Daniel, quería decirte esto. A ver, yo también creo que es verosímil todo. Yo no digo que no sea verosímil, digo, pero solo la palabra de D'Angelo no me parece que alcance para nada, en ningún sentido, ¿no? Acá en esto, ¿no? Por eso me parece muy valioso esto que estás adelantando, esta decisión de, bueno, llevar esto a la justicia para que en todo caso sea convocado en el marco de esa investigación y pueda ratificar o no lo que dijo ahí en la radio respecto a esta intervención de Milana o de quien sea en este armado. Te quería consultar esto. ¿Tuviste algún contacto con Milana, por ejemplo, con esto? ¿Pensás tenerlo a título personal o presentar algún proyecto en el Consejo en este sentido? Mira, por parte voy respondiendo, no he tenido todavía contacto personal con Milana, no me lo he cruzado. Yo a Milana lo conozco de hace muchísimos años. Yo he sido amigo de su hermano, que falleció recientemente, he estado en el velorio, lo abracé a Mariano en esa situación también. Lo conozco a Mariano desde que es pequeño, porque he ido a la casa innumerable cantidad de veces en esto de ir abonando mi amistad con su hermano cuando íbamos al colegio juntos. No me lo he cruzado todavía, seguramente ya me lo voy a cruzar en un pasillo y podremos hablar de esta situación que desde todo punto de vista la hipocresía y el cinismo va a ser muy difícil para mí poder ignorar que si todo esto es cierto, ¿no? que él haya pergeñado esta situación en mi contra y en contra de Carlos Paz Despierta. No obstante, me lo voy a cruzar seguramente y trataré de pedirle algún tipo de explicación, sobre todo en lo personal, porque en lo político no hay nada que explicar, en lo político ya está claro, ¿no? En lo político se cayó el velo, en lo político es una operación diseñada para hacernos daño y en lo político es la vieja política transpirando pus, es un asco desde todo punto de vista. Que podamos tener la certeza de que esta gente opera de esta manera. Entonces, en lo que tiene que ver con Milana, bueno, ya nos cruzaremos, ya hablemos, ya le preguntaré. Uh-huh. Me va a alcanzar con mirarlo a los ojos 4 segundos para poder tener la certeza de que todo esto es cierto, ¿no? Porque en definitiva hay cosas que no se pueden ocultar, ¿no? Tampoco me va a interesar que me explique nada. Con verlo a los ojos me va a ser suficiente, al menos así me manejo yo. Y en lo referido a las cuestiones que vamos a hacer dentro del Consejo, y sí, vamos a hacer todas las que estén a nuestro alcance y las que podamos, ¿no? Porque esto también implica, por ejemplo, un incumplimiento de las ordenanzas de deberes de funcionario público, de la ética pública, de la 5.922, o sea, ahí hay artículos concretos que determinan cómo tiene que actuar un funcionario y si todo esto es cierto, este funcionario puntualmente ha faltado la ética pública actuando de esta manera, porque no ha actuado con honradez, porque ha generado una situación para sacar beneficio propio y beneficio de su partido. Es realmente de alta gravedad, entonces lo vamos a manejar en el Consejo y estoy seguro que voy a contar también con el apoyo de mis pares, porque muchos de mis pares de la oposición han pasado por situaciones parecidas en el pasado, también de operaciones políticas. Yo me acuerdo, concejal Molina lo han acusado un montón de veces de situaciones que después, cuando llegaron a la justicia, se cayeron inmediatamente. Concejal Cuaranta lo acusan todo el tiempo de situaciones que no tienen ningún tipo de asidero. Entonces, voy entrelazando lo que ha pasado, lo que le ha pasado a otros concejales en el tiempo, lo que me ha pasado a mí, y voy viendo esta conducta tan desagradable de este Carlos Paz Unido en su verdadera esencia, ¿no? No en la cara bronceada del flacucho sonriente en los medios, sino de un Carlos Paz Unido perverso, oscuro, que actúa en la sombra de esta manera, ¿no? Manipulando a los vecinos, poniendo a uno en un centro vecinal, poniendo a otro en el otro, obligándolos a hacer cosas que después les terminan afectando su vida personal. Y este caso de D'Angelo me parece que tiene que ver justamente con una de esas situaciones, de esa oscuridad que tiene este gobierno para manejar y para sostenerse en el poder. Y yo creo que Carlos Paz, tarde o temprano, en esta elección o en la próxima, ya se va a terminar dando cuenta, ¿no? Porque vos eso lo terminás viendo en la eficiencia de la obra pública, toda esa inutilidad, y lo terminás viendo en estas cuestiones vinculares que hacen a los vecinos, ¿no? En el enojo de los empleados, en el enojo de los empleados municipales, en el enojo del vecino. Me parece que bueno, son todas cosas que están relacionadas, ¿no? Una con otra. Nosotros, para volver al tema del Consejo, claro, vamos a hacer todas las presentaciones que estén a nuestro alcance para exponer esta situación. Y lo vamos a llevar fundamentalmente a la justicia, que es donde tengo la mayor expectativa de que esto transite y se desarrolle independientemente del tiempo que lleve, ¿no? Porque los tiempos de la justicia no son los tiempos del Consejo ni sí. los tiempos de nada. Pero Daniel, ¿está en la Fiscalía 3 esto, la de Jorgelina Gómez, o dónde? Está en la Fiscalía 3, sí. Sí, estaba pensando porque hemos hecho nosotros otras presentaciones judiciales en contra de este municipio. Tenemos la de incumplimiento de deberes funcionario público por no informar la contaminación del lago. Tenemos esta animalada que hicieron con los 18 trabajadores que tomaron en una estafa, que lo hicieron trabajar gratis para el municipio 4 meses y después de la Secretaría de Turismo le soltaron la mano y ahí están todavía deambulando sin haber cobrado. O sea, tenemos ahí la esencia del verdadero Carlos Paz unido en la justicia también esperando para que avance. Y esto, bueno, es un caso más, ¿no? De esa cantidad de cosas que esta gente hace bajo esa imagen sonriente del flacucho bronceado, ¿no? La intención, sumo esto, ¿no, Pompi? La intención es sostener la denuncia, ¿no? No dar de baja, sino en todo caso que D'Angelo dé su testimonio en la causa judicial. No, por supuesto. Vos imaginate que una disculpa en un café, a nosotros con el daño que nos han hecho, a mí no me sirve absolutamente de nada. Ni siquiera presentó una nota al Consejo explicando todo esto, que fue de la forma en la que todo esto inició. ¿No? Porque siquiera lo haría de esa manera, hasta lo pensaría, ¿no? En términos de decir si me sirve a mí personalmente claro. o no. O sea, esto lo único que me sirve es políticamente para confirmar la mugre que es Carlos Paz unido actuando políticamente. Pero desde ningún punto de vista esto desarticula o afecta la línea que nosotros estamos desarrollando en la justicia en torno al sostenimiento de estos temas, ¿no? Claro, tiene que ir a la justicia este señor y explicar lo que tenga que explicar ahí, si tiene que pedir disculpas, que las pida ahí y que avance la justicia donde tenga que avanzar con este tema, porque es gravísimo. Vos pensás, yo no sé si la gente que nos escucha toma conciencia, pero este señor consiguió 200 firmas en contra de la capitalización, le cambió el título a la nota y la presentó el Consejo y dijo, estas firmas son para acompañar el pedido en contra del concejal Rivetti. Uh-huh. O sea, es una gravedad extraordinaria, o sea, es la falsificación de un documento público. La Secretaría Legislativa recibió esto como un documento y le dio cauce dentro del Consejo, o sea, es gravísimo. Una disculpa en un café a mí no me alcanza en lo absoluto para nada, ¿no? Al contrario, nos sirve para confirmar, por supuesto, y agradezco la valentía del señor que confirme la mugre que es Carlos Pau unido haciendo política, pero desde ningún punto de vista esto va a afectar el desarrollo judicial de lo que nosotros ya hemos iniciado. Es más, lo va a complementar, lo vamos a sumar a la justicia de esta situación para que lo llamen y le pregunten si fue verdad o no que Melana le pagó al escribano, si fue verdad o no que Melana le armó todos los papeles y que si fue verdad o no que Melana le dijo que actúe de esta manera en nuestra contra. Daniel, a ver, te pregunto, ¿te sorprende? No la operación, sino que salgan a reconocerla. La verdad que sí, porque normalmente en política este tipo de cosas, viste, queda siempre oculta y nosotros nos encontramos siempre con la gran dificultad de poder demostrarlo. Y acá queda totalmente expuesto. La verdad que también me dio mucha alegría cuando me enteré de que se estaba confirmando todo esto, porque justamente es que pueda ver la luz todas estas situaciones que nosotros muchas veces tenemos que cargar íntimamente con ese peso, viste, en nuestros corazones, en nuestra conciencia, porque, a ver, viste, cuando nosotros contamos acá anecdóticamente que arremeten contra el concejal Rivetti, que hacen una presentación, que hacen otra, a ver, nosotros no nos llevamos todas estas cosas de arriba, todas estas cosas nos impactan, todas estas cosas nos hacen pensar en esto, todas estas cosas nos hacen ir a ver a un abogado, nos hacen ir a pagarle a un abogado, nos hacen ir a la justicia, o sea, son situaciones que generan, Pompi, un desgaste muy grande. Está bien, es mi función de concejal, yo lo tengo que hacer y está todo bien. No estoy renegando de eso, pero sí estoy diciendo que no es gratis todo esto que nos pasa. Entonces, cuando viene alguien y dice, sí, efectivamente, lo armamos a propósito, el concejal Melana me dijo lo que tenía que hacer, le pagó al escribano, me presentó los papeles y dijo todo, y bueno, viste, yo siento un alivio muy grande porque esto que nosotros cargamos como una mochila tratando de explicarle a la sociedad de cómo opera realmente este gobierno, que es una mugre, que parece que somos nosotros, viste, los que estamos mintiendo, que estamos queriendo afectarlos a ellos, y le decimos, son una mugre, y cuando aparece este relato que lo confirma, que no es este hombre precisamente Carlos Paz Despierta, que este hombre me ha atacado, que este hombre ha estado en contra mío, y dice, no, sí, realmente fue una mugre lo que hicimos, yo formé parte de eso, y Carlos Paz Unido es eso. Y la verdad que me da mucha satisfacción, me da mucha mucha alegría. Ahí sí, la verdad, tengo que confesarlo, porque nos permite ganar en credibilidad, que el ciudadano sepa que nosotros lo que estamos diciendo, no lo estamos diciendo con un interés político de Carlos Paz Despierta, saca 3 votos más. Lo estamos diciendo porque es la verdad, independientemente que nos voten o no. Y este señor, que está en las antípodas nuestras, políticamente hablando, dice, no, sí, es la verdad. Es la verdad, lo que Rivetti dice es la verdad. Y lo dice él mismo en sus palabras, dice Rivetti no mintió. Rivetti había renunciado, Rivetti políticamente puede ser lo que quiera, y lo dice el señor, a mí no me importa, pero yo dije tal cosa de Rivetti y le quiero pedir disculpas porque no es verdad. Entonces, ¿qué me produjo todo esto cuando lo escuché? Y una gran satisfacción y una gran alegría, pero sobre todo para que los vecinos de nuestra ciudad sepan de que nosotros no nos estamos inventando un relato en el que Carlos Paz Unido es una mugre. Carlos Paz Unido es una mugre dicho por este señor que trabajó para Carlos Paz Unido. Y más satisfacción que eso y confirmación y darle la tranquilidad a nuestros electores de que estamos por el buen camino, no, la verdad que no he conseguido en estos últimos tiempos. Mira, yo hace muchos años que me toca cubrir consejos y demás cuestiones. Yo tengo la sensación de que se han roto todos los códigos políticos habidos y por haber. Porque bueno, siempre está habilitada la chicana, el cruce, la diferencia, la discusión, ¿no? Y demás. Pero tengo esa sensación, ¿no? De que hoy se ha transformado la política de Villa Carlos Paz en un vale todo, donde vale todo. Quiere decir literalmente eso, ¿no? Vale todo, inventar, mentir, operar, plantear situaciones inexistentes, articulada con los medios, y acá también, vuelvo sobre lo mismo, porque todas estas cosas tampoco se podrían hacer sin la complicidad de muchos de los medios que motorizan e impulsan estas cuestiones, que son bancados con dinero de todos, ¿no? Y demás. No, pero tiene sesión el jueves, ¿no? Creo que hay sesión del Consejo. Sí. Y, qué sé yo, debe ser raro, ¿no? Entrar ahí y estar rodeado de gente que vos sabés que está dispuesta a mentir, ¿eh? O a operar de una forma tan, tan artera, ¿no? Y después tener que escuchar que chicanen y que digan, no, bueno, lo que tienen que hacer ustedes es ser propositivo y en vez de criticar, proponer cosas. Sí, sí, sí. La verdad que la hipocresía y el cinismo que tienen muchos de los concejales oficialistas da asco, da asco. Yo creo que ese es el verdadero problema también que tiene esta sociedad de Carlos Paz, la sociedad cordobesa, la sociedad argentina, ¿no? Ya la política articulada con ese nivel de desprecio hacia el otro, ya es imposible que pueda articular soluciones estructurales para el bien común. Y esta gente encarna eso, ¿no? Esa oscuridad realmente que tienen en su mente para enquistarse en el poder y seguir teniendo los privilegios que tienen, es lo que va definiendo también el destino de esta ciudad, ¿no? La prioridad, obviamente, de esta gente, de Carlos Paz Unido, es primero sostener sus privilegios en el poder y después, si casualmente algo bien le sale en términos de la gestión de lo público, bienvenido sea. Y eso es lo que se puede ver. Y este cinismo y esta falsedad y esta hipocresía que vos mencionás es muy difícil también de gestionar. Porque claro que yo la percibo. Yo soy una persona que percibe todas estas cosas, ¿no? Digamos, los políticos, capaz que los políticos como ellos, los políticos que son una mugre, se pueden separar de estas cuestiones personales, de cómo se expresan, de cómo se relacionan, de cómo se vinculan. Pero los que no venimos de la política tradicional, nosotros Pompi armamos un partido hace 4 años, ¿no? Entonces, obviamente hay un montón de cosas que no las vemos como la ven ellos. Y estas cuestiones que vos decís, de esta hipocresía, de este cinismo, de esta chicana barata, porque ni siquiera son creativos para producirlas, es difícil masticarlas y rumiarlas, es muy difícil. Seguro. Entonces cuando aparece un arrepentido, cuando aparece el primer arrepentido naranja que dice, sí, la verdad fue una operación, la armó el concejal Melana y a mí me usaron, y la verdad que está buenísimo porque confirma que toda esta hipocresía, que todo este cinismo, que toda esta mugre, que toda esta oscuridad que esta gente tiene, es cierto, no es un invento de Carlos Paz Despierta. Es cierto. Daniel, y te pregunto, digo, ¿tenés alguna expectativa por alguna reacción del oficialismo en el sentido de, hacer un reconocimiento o algo por el estilo? ¿O qué pensás que va a ser la estrategia en este caso? Y la estrategia va a ser la misma que en todos los casos de esta naturaleza, ¿no? Vos fíjate, esto en realidad Pompi me tuvo a mí como protagonista. Vos pensá, estafaron a 18 trabajadores y los tuvieron 4 meses sin cobrar. 18 personas 4 meses sin cobrar y no movieron un pelo. O sea, no voy a esperar yo que muevan un pelo por mí, ¿no? Que soy un concejal y de la oposición. Obviamente el oficialismo, haciendo gala de esta máxima popular del que el que calla otorga, una vez más se la comerán silenciosamente, hipócritamente, en su propia mugre, y harán de cuenta que nada pasó. Pero nosotros nos quedamos con elementos nuevos para aportar a la justicia, la satisfacción de confirmar empíricamente que todo lo que decimos es cierto, y la satisfacción de saber que de a poco la conciencia se va despertando en la ciudad. Porque gracias a esta labor que están haciendo ustedes y al tiempo que le están dedicando a este tema, y se los digo mirándolo a los ojos, este tema también se desarrolla, se expande y hace que nuestra sociedad pueda tomar conciencia de quiénes son los que realmente nos gobiernan. Te iba a consultar, recién decías esto, ¿no? La decisión es sostener la denuncia en el Poder Judicial, digo, no levantarla, sino al contrario, que se sume el testimonio de D'Angelo. Y en términos políticos, digo, ¿están analizando también alguna iniciativa, digo, para que también esto que está sucediendo hoy en términos mediáticos, digo, también se canalice allí? Sí. Vamos con iniciativas dentro de la próxima sesión, seguramente, que no va a ser el jueves que viene, sino dentro de 15 días, así que tenemos tiempo para planearla, para desarrollarla en tranquilidad, para tratar de ser lo más justos en el contexto de la gravedad de esta situación, ¿no? Uh-huh. Bien. Bien. Bien. Pompi, no sé si te queda alguna más. No, creo que ahora quedará a ver ahí, bueno, cómo sigue esto, ¿no? Digo, tanto por la vía política, que se tendrá que articular, política institucional, articular ahí con las acciones que vayan a desarrollar ahí dentro del Consejo. Coincido con Daniel en el sentido de que creo que la estrategia va a ser callar, ¿no? Y apostar a que esto pase lo más rápido posible. Y por otro lado, bueno, esta expectativa porque alguna vez una causa judicial vinculada a estas cuestiones avance de verdad, ¿no? Uh-huh. Y se puedan determinar efectivamente responsabilidades penales si las hay, claro, ¿no? Y quién ha sido, ¿no? Digo, porque vuelvo a insistir con lo mismo. Creo que es muy grave lo que pasó y no alcanza con que todos nos sintamos indignados o decir, bueno, viste, tenemos razón. No, creo que acá tiene que haber algún responsable y pagar esa responsabilidad desde el punto de vista político y judicial si corresponde. No lo sé, yo no tengo elementos yo para para decir si esto configura un delito, qué delito y demás cuestiones, ¿no? Pero bueno, y también Melana tendrá, calculo, que dar su explicación. Acá se lo ha vinculado con nombre y apellido, se lo ha expuesto de una manera que lo deja, creo que, muy mal parado, y tendrá él que también decir lo suyo, ¿no? Usando la herramienta que, no sé, que quiera, ¿no? O un comunicado, o una entrevista, o alguna cuestión, pero me parece que más allá de la cuestión de la gestión, que acá involucra todo el oficialismo, también hay algo personal, porque algunos del oficialismo podrían decir, bueno, no sé, yo la verdad no teníamos idea de lo que hizo Melana, ¿no? Pero bueno, esto me parece que arranca ahora, esto que hemos estado, bueno, abordando hace ya una hora, y veremos hasta dónde llega. Desde mi punto de vista, es muy grave, ¿no? Y alguien tiene que pagar consecuencias políticas por esta situación. Es difícil, y sí, los antecedentes nos muestran que, bueno, que el esfuerzo se hará porque no pase nada. Pero bueno, alguna vez eso tiene que cambiar también. Uh-huh, sin duda. Sí, igual digo, ya... Igual, digo esto, sí, mira, sí, perdón, está la condena... Para mí, o sea... yo también comparto con vos este nivel de expectativa de que estaría buenísimo que la justicia y que Carlos Pau Unido produzca alguna situación que le haga escarmentar a estas personas, pero en realidad, como son todos parte de lo mismo, lo único que nos queda pensar como consuelo es esto de la condena social, ¿no? Y la condena social en contra de Carlos Pau Unido viene creciendo sistemáticamente. La gente ya se dio cuenta de que Carlos Pau Unido es... esto, ¿no? Es la manipulación, es la política desagradable, es la utilización de las personas, es el maltrato, y eso no hay con qué darle. Claro que me gustaría tener una justicia que nos termine dando la razón porque investigó y porque llegó a las mismas conclusiones que llegamos nosotros, pero eso sé que va a tardar muchísimo. La condena social, Pompi, está en marcha, se está gestando, la noto, la gente... con la que hablamos a menudo, que se acerca y dice, quiero empezar a participar, quiero saber qué hacen, quiero involucrarme. Son indicadores de que realmente hay un modelo de gestión política de este Carlos Paz Unido encarnado en esta mugre de acciones que ya se han vuelto sumamente evidentes. Entonces, que la oculten no hace más que ratificar la propia existencia y sobre todo que los pone a todos en el mismo plano, Pompi, porque vos recién decías, habrá gente que no sepa lo que hacía Melana, y no sé si había gente que sabía o no sabía, pero hoy todos lo saben, y hoy todo Carlos Paz Unido, en silencio, lo van a cobijar a esta persona que actuó de esta manera. Entonces van a ser todos igual de cómplices, todos igual de sucios por la misma mugre, porque se van a cubrir entre ellos mismos. Y eso... la sociedad lo termina percibiendo. Sí, está claro. Sí, bueno, eso. Veremos en los próximos días, ¿no? Digamos, me parece que es clave también empezar a ver ahí las repercusiones que se generan, digo, si hay alguna, si hay alguien, ¿no?, del gobierno municipal que, bueno, salga a dar alguna explicación o no, o simplemente se pone sobre el manto del silencio y de la impunidad, ¿sí? Aclarar todo esto que ha salido a la luz a partir del testimonio de Jacinto D'Angelo. Daniel, ¿sí? Te agradecemos mucho. No sé si vos, Pompi, tenés algo más para agregar, si no, como no, quieras. No, estamos listos. Bien. Te agradecemos mucho el tiempo con la radio, ¿sí? Y bueno, sin duda estaremos ahí atentos y atentas a ver cómo sigue este tema. Bueno, yo les agradezco a ustedes fundamentalmente por el tiempo y también los quiero alentar porque recién hablábamos de esta labor que tenemos de manera analógica, ustedes comunicando y por ahí que sienten que no hay feedback y que las cosas no avanzan y que nosotros también en nuestro trabajo político muchas veces sentimos lo mismo y pese a sentir eso, suceden cosas, ¿no? Suceden cosas que nos van indicando de que el camino es el correcto y que hay que sostenerse ahí pese a todas estas situaciones. Así que a no desesperar, a seguir adelante con la convicción, cada uno en su lugar, con las propias limitaciones y con las capacidades que tenemos, porque no podemos hacer otra cosa aparte, no nos saldría hacer otra cosa. Así que les agradezco en serio y los aliento a seguir adelante en su labor. Bien, gracias. A ustedes. Gracias. Muy bien, lo teníamos aquí en el estudio de la radio al concejal Daniel Rivetti, sí, representante de Carlos Paz Despierta, sí, el principal afectado, ¿no?, por todo lo que ha sido esta maniobra política que ha quedado al descubierto a partir del testimonio, ¿no?, de Jacinto D'Angelo.